2. El psicoscopio. Al volver la noche siguiente junto al asistente, recibimos el mismo gentil acogimiento de la víspera. Creo haber trazado nuestro programa, manifestó paternalmente. Después de una breve pausa, en la que nos observó con atención, prosiguió: considero que debemos realizar nuestras observaciones en un reducido núcleo, en el que mejor dispondremos del factor calidad. Tenemos un grupo de 10 compañeros encarnados, con 4 mediums poseedores de facultades regularmente desarrolladas, y de una base moral respetable. Se trata de un núcleo pequeño al servicio de una institución consagrada a nuestro ideal cristianizador. De ese grupo base no será posible extraer notas y reunir informes que serán valiosos para nuestra tarea. Nos miró bondadosamente durante un instante de silencio, y agregó: esto lo haremos porque ustedes pretenden adquirir conocimientos especializados acerca de la mediumnidad únicamente en el ámbito terrestre, ya que en nuestro círculo de acción espiritual el problema sería mucho menos complejo. Si aclaramos, Hilario y yo deseamos ayudar de algún modo a los hermanos encarnados que están dedicados a la ejecución de servicios en los que se han comprometido. La oportunidad, por ese motivo, surgía delante de nosotros como una verdadera bendición. Pasados algunos minutos de intercambio de algunos conceptos, el orientador expresó: prosigamos. No hay tiempo que perder. Luego, tomando una pequeña caja, y posiblemente notando nuestra curiosidad, nos dijo con calma: tenemos aquí nuestro psicoscopio, el cual nos facilitará nuestros exámenes y estudios, sin obligarnos a una esforzada concentración mental. Me encargué de llevar el enigmático instrumento, y noté entonces que en la Tierra el minúsculo objeto no pesaría más de algunos gramos. Llevado por la curiosidad, tanto como yo, Hilario preguntó: psicoscopio, ¿qué nuevo invento viene a ser este? Es un aparato al que intuitivamente se refirió un ilustre estudioso de la fenomenología espírita a fines del siglo pasado. Se lo destina a la observación del alma, y puede definir las vibraciones de ésta, a la vez que para realizar estudios acerca de la materia, aclaró Aulus con una leve sonrisa. Esperemos que esté en el futuro entre los humanos. Funciona con electricidad y magnetismo, utilizando elementos radiantes análogos en su esencia a los rayos gamma. Está constituido por lentes de aumento con posibilidades para la microfotografía. Y mientras nos dirigíamos a la ciudad terrestre en la que debíamos operar, el mentor continuaba explicando: en nuestro trabajo de supervisión, podemos con él clasificar, sin dificultad, las perspectivas de los distintos grupos de servicios psíquicos que existen en el mundo. Analizando la psicoscopia de una persona o de un equipo de trabajadores, es posible deducir sus posibilidades y calificar la categoría de su condición. Según las radiaciones que proyectan, planificamos la obra que puedan realizar en el futuro. Mi colega y yo no conseguíamos disimular nuestra sorpresa. Entre asombrado y receloso, Hilario osó preguntar: ¿quiere decir que cualquiera de nosotros puede ser sometido a un examen de esta naturaleza? Sin duda, contestó nuestro interlocutor con buen humor. Estamos sujetos todos a los exámenes de los planos superiores, aun quienes investigamos ahora los planos que están situados debajo del nuestro. Si el espectroscopio permite al hombre investigar la naturaleza de los elementos químicos que se hallan a enormes distancias, analizando la onda luminosa que emiten, con mayor facilidad identificaremos los valores de la individualidad humana por los rayos que ésta emite. La moralidad, el sentimiento, la educación y el carácter son conocidos con claridad mediante una breve observación. Pero indagó Hilario con espíritu investigador, y en la hipótesis de que surjan elementos arraigados en el mal en un grupo de cooperadores del bien, los instructores espirituales procederán a su expulsión por la revelación de la ficha psicoscópica. No será preciso. Si la mayoría permanece empeñada en la práctica del bien, la minoría, prisionera del mal, se alejará del conjunto, poco a poco, por falta de afinidad. Con todo, agregó mi compañero, ¿qué sucede en una institución cuyo programa elevado degenera en desarmonías, induciéndonos a reconocer que la virtud no pasa de ser en ella una bandera ficticia que oculta a la ignorancia y la perversidad. Entonces, en ese caso, respondió con serenidad el interpelado, prescindimos de intervenir o acusar, pues la vida se encarga de colocar a cada uno en el lugar que le corresponde. Y luego, sonriendo, agregó, los ángeles o ministros de la eterna sabiduría nos entregan, con toda confianza, a las forjas renovadoras del tiempo y de la experiencia. Se sabe actualmente, en la Tierra, que un gramo de radio pierde la mitad de su peso en 16 siglos, y que un ciclotrón, trabajando con proyectiles atómicos acelerados a millones de voltios, realiza de inmediato la transmutación de los elementos químicos. La evolución lenta en el transcurrir de los milenios o el choque brusco del sufrimiento alteran nuestro panorama mental, perfeccionando sus valores. Esas consideraciones nos llevaban a reflexionar sobre otros temas. El asistente revelaba poseer una brillante cultura, unida a una extrema facilidad de exposición. Me disponía a dirigir otras preguntas fuera del programa, pero adivinando nuestra intención, Aulus objetó, toda conversación noble es instructiva. Sin embargo, por ahora, sigamos con la mira fija en el trabajo por hacer. El éxito no excluye la atención. Si nos ponemos a dialogar sobre química, se irá un tiempo precioso. Enfocando nuevamente nuestros objetivos, Hilario recalcó, el psicoscopio, solo él, da motivo a muchas reflexiones. Imaginemos una sociedad humana que pudiese retratar la vida interior de sus miembros. Eso economizaría grandes cuotas de tiempo en la solución de numerosos problemas psicológicos. Sí, agregó el mentor cordialmente, el futuro reserva prodigios al sentido común del hombre. Habíamos alcanzado, entre tanto, el portón del espacioso edificio que el asistente dijo ser el santuario que nos correspondía visitar para servir. Esta es la casa espírita cristiana donde encontraremos nuestro punto básico de experiencias y observaciones. Entramos. Después de atravesar un amplio recinto, en el que estaban numerosas entidades desdichadas de nuestro plano, el orientador aclaró, vemos aquí el salón consagrado a la enseñanza pública. El núcleo que buscamos está situado en un reducto íntimo, así como el corazón está dentro del cuerpo. Habiendo transcurrido algunos instantes, penetramos tímidamente en el aposento en el que se hallaba reunida una reducida asamblea en silenciosa concentración mental. Nuestros compañeros, explicó el asistente, realizan el trabajo de armonización previa, 15 minutos de oración, cuando no son de una exposición o lectura con bases morales elevadas. Saben que no deben abordar el mundo espiritual sin la actitud noble y digna que les otorgará la posibilidad de atraer compañías edificantes, por lo cual tampoco comparecen aquí, sin portar consigo, en la faz invisible de su personalidad, las simientes de lo mejor que poseen. Hilario y yo deseábamos indagar, pero el carácter respetable del recinto nos imponía silencio. Amigos de nuestra esfera se detenían allí en oración, obligándonos a un profundo recogimiento. El asistente armó el psicoscopio y, después de un breve control, nos invitó a observar por él. Cuando llegó mi turno para usarlo, las peculiaridades del aparato me asombraron. Sin necesidad de esfuerzo mental alguno, noté que todas las expresiones de la materia física asumían un aspecto diferente, destacándose la materia de nuestro plano. El techo, las paredes y los objetos de uso corriente se mostraban como formados por corrientes de fuerza que emitían una claridad incolora. Me detuve en la contemplación de los compañeros encarnados, los que aparecían ahora más estrechamente unidos entre sí por amplios círculos radiantes que adornaban sus cabezas de un esplendor opalino. Tuve la impresión de notar en torno del opaco bloque de masa semioscura a que se reducía la mesa, una corona de luz solar formada por 10 puntos característicos, resaltando en el centro de cada uno de ellos el semblante espiritual de los amigos en oración. De ese collar de focos dorados, se alargaba una extensa franja de luz violeta, la que parecía ser contenida en otra franja de luz anaranjada que se prolongaba en tonalidades diversas que, en ese momento, no pude precisar dado que mi atención estaba puesta en el círculo de rostros fulgurantes estrechamente unidos entre sí, a la manera de 10 pequeños soles ligados los unos con los otros. Noté que cada uno de ellos ostentaba sobre sí una aureola de rayos casi verticales, fulgentes y móviles, como si fuesen diminutas antenas de oro humeante. Sobre esas coronas, que se distinguían de un compañero a otro, caían de lo alto abundantes chorros de luminosidad estelar que, tocando las cabezas allí hermanadas, parecían suaves corrientes de fuerza que se iban transformando en pétalos microscópicos que se encendían y se apagaban, en miríadas de formas delicadas y caprichosas, gravitando, por momentos, alrededor de los cerebros en que se producían, cual satélites de vida breve en tomo a las fuentes vitales que les diera origen. Custodiando la asamblea estaban los mentores espirituales, irradiando cada uno la luz que le era propia. Admirado, sin embargo, por los hermanos de la esfera física que se revelaban tan afines en la onda brillante que los envolvía, pregunté con entusiasmo: amigo Aulus, los compañeros que visitamos son, por ventura, grandes iniciados en la revelación divina. El interpelado hizo un gesto de buen humor, y respondió: no. Nos hallamos todavía muy lejos de semejantes apóstoles. Nos vemos aquí en la compañía de 4 hermanas, y 6 hermanos de buena voluntad. Son personas comunes. Comen, beben, se visten y se presentan en la tierra con el aspecto común de las demás criaturas de la vida carnal. Sin embargo, ellos tienen la mente puesta al servicio de los ideales superiores de la fe activa, que se expresan por el amor a sus semejantes. Procuran disciplinarse, ejercitan la renuncia, cultivan la bondad constante, y, por intermedio del esfuerzo propio en el bien, y en el estudio noblemente llevado, adquieren un elevado grado de radiación mental. Hilario, que había utilizado el psicoscopio en primer lugar, agregó, con el tono de admiración de una criatura sorprendida: pero, ¿y la luz? La materia que conocemos en el mundo se transfiguró, todo aquí se convirtió en una nueva claridad. El espectáculo es magnífico. No es extraño, dijo el asistente con bondad. ¿No sabe usted que el hombre es un generador de fuerza electromagnética, con una oscilación por segundo que es registrada por el corazón? ¿Ignora, acaso, que todas las sustancias vivas de la Tierra emiten energías encuadradas en la gama de las radiaciones ultravioleta? Volviendo a nuestros compañeros, tenemos en ellos almas regularmente evolucionadas, y condiciones vibratorias apreciables por su sincera devoción al bien, y el olvido de sus propios deseos. Pueden, de tal modo, proyectar rayos mentales en vías de sublimarse, asimilando corrientes superiores, y enriqueciendo los rayos vitales que generan al igual que lo hace una dinamo. ¿Rayos vitales?, preguntó mi colega deseoso de una aclaración. Sí. Para mayor claridad de la definición llamémosles rayos ectoplásmicos, uniendo así nuestra designación a la nomenclatura de los espiritistas modernos. Esos rayos son peculiares a todos los seres vivos. Con ellos la oruga realiza sus complicadas demostraciones de metamorfosis, y es también en base a ellos que se efectúan todos los fenómenos de materialización mediúmnica, por cuanto los sensitivos encarnados por quienes se procesan aportan y liberan esas energías con más facilidad. Todas las criaturas, pues, les conservan en sí mismas, emitiéndoles en una frecuencia que varía en cada una, según las tareas que el plan de la vida les ha asignado. Y optimista, agregó, el estudio de la mediumnidad se afirma sobre las bases de la mente y su prodigioso campo de radiaciones. La ciencia de los rayos potenciará, en breve, una gran renovación en los diversos sectores culturales del mundo. Aguardemos el porvenir. Enseguida, Aulus nos invitó a realizar una inspección más directa, a la que correspondimos con interés.